Es una noche que yo no puedo olvidar tu voz, por más que quiera borrar, no la puedo arrancar. Extraño.